tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. En este sábado 19 de febrero. ¡Vamos! Bueno, una semana más, estamos aquí sin invitados. La verdad es que llevamos una racha, pues eso, que está la cosa como complicada, ¿no? Para coincidir aquí con grupos, para recibir a bandas presentando sus discos. Esto es como en el deporte. Va por rachas, ¿no? Ah, bueno, siempre hay novedades, siempre hay cositas interesantes que mostrar desde aquí, desde las ondas libres de Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Así que vamos adelante. Y bueno, vamos a empezar con Anti-Idols, la banda de Madrid, ya segundo avance que nos ofrecen de lo que va a ser su nuevo LP, que él tiene una pinta increíble, por lo que estamos escuchando. La verdad es que acaban de lanzar este tema titulado Aún no es tarde, y que da también título a lo que va a ser el disco, y me parece que es otro temón. Es normal que lo saquen como adelanto, como avance o como single, porque aquí lo tenéis. Creo que es un tema que tiene un gancho increíble y va a ser de lo mejorcito del álbum. A ver si ya enseguida, en poco tiempo, podemos disfrutar del disco al completo de Anti-Idols, de la banda punk rock de Madrid. Aún no es tarde. Claro que sí, así sonando, Aún no es tarde, que será también el título del cuarto disco largo de Anti-Idols, desde Madrid. Vale, y vamos ahora con otra banda afincada en Madrid, que son Biznaga. También, yo se repite un poquito la historia, segundo avance, segundo tema de adelanto de su próximo disco, que saldrá en abril, el disco Bremen no existe, de Biznaga, y esto que han presentado ahora se titula Domingo especialmente triste. Cuenta con la voz de Isa, de Triángulo de Amor Bizarro. We'll be right back. pues también en este caso Biznaga será su cuarto álbum. Este disco que se va a titular Bremen no existe, y esto que acabamos de escuchar, la verdad es que me parece también una canción bastante, joder, con bastante sentimiento y bastante, la letra con mucho de que extraer, ¿no? Y de sentir, ¿no? Y de que te puede atrapar con mucho sentimiento, digamos. De hecho, hay una explicación acerca de este tema, Domingo, especialmente triste, y dice así: es una canción que narra una deriva etílico-espectral por el Parque de San Isidro durante el día más triste que te puedas imaginar. Establece un diálogo, atravesado por un intenso sentimiento de disforia entre un adulto joven, preso de un contexto psicosocial sin expectativas, y el fantasma del niño que se resiste a dejar de ser. Digitales, chicos, aceleras por domingo, pobres, con fibra más móvil, más pico, los bolsillos rotos por el peso del vacío, y en las ojos brillo pálido de antidepresivos. Creo que se viene otro discazo de Biznaga. Y estaremos atentos a ello. Bueno, vamos dejando a Biznaga a la espera de que salga el álbum en abril, el Bremen no existe, y vamos ahora con X-Fan, que bueno, este fin de semana, como suelen hacer por costumbre, bueno, pues les gusta venir a la zona norte, sin duda, y a pesar de que estamos ya casi que han pasado 2 años del tema pandémico y tal, que eso ha restado, pues eso, movilidad en todos los sentidos a las bandas, pues ellos ya de la misma han apostado por venirse este fin de semana para la zona norte. Ayer mismo estaban tocando aquí en Bilbao, en la Sala Shake, presentando lo que es su segundo disco, Autoficción, que bueno, pues también otro caso de banda que ha sacado disco hace ya bastante tiempo, y que bueno, pues no, quizás la presentación del álbum pues ha quedado coja, pues por todo el tema de las restricciones y de la falta de posibilidades de presentarlo, ¿no? En directo por cualquier punto del estado. Autoficción es el segundo disco del dúo X-Fan desde Castellón, con Patricia al frente, guitarra y voz principal, Tommy su compañero a la batería. Curiosamente le estuvimos por aquí hace justo 2 años, pues yo creo que hacia principios del 2020, justito un poquito antes de que empezara toda la movida esta, y que también venían a la zona norte a presentar su primer álbum en ese caso. Y nada, pues en esta ocasión, ayer en Bilbao, hoy están en la Sala New en Santander, y mañana domingo, día 20, están en directo en Laredo, en un pequeño garito de Laredo, que ahora mismo luego os comento un poquito el dato. Y nada, pues vamos a escuchar Crisis de X-Fan, de este segundo trabajo de este dúo eléctrico, podríamos decir, ¿no? Jugando con el pop, con el rock, pero con una crudeza, una electricidad de esa guitarra de Patricia. Y también muchas cosas bonitas, interesantes que decir en sus letras. Crisis se titula esto. Crisis es lo que tienes, es lo que sientes, es lo que pasa siempre. Si hay crisis, no te sostienes, no te mereces, y llegarás. Como un rey, había como un antes y un después. Todo era real. Temazo, temazo. Crisis abriendo Autoficción, el segundo disco de X-Fan desde Castellón. Y os comentaba esto del concierto en, hoy en Santander. Ayer estuvieron en Bilbao, hoy en Santander en la New, mañana en Laredo, en Aila. Aila es un garito de allí de Laredo. En su anterior visita norteña también tocaron allí. Mañana será en sesión Bermú a la una del mediodía junto a Seres de la Charca, que es una banda rescatada un poquito del pasado, una banda, creo que es un dúo de cántabro también de la zona de Laredo además, y que bueno, que ha sido rescatados algunas grabaciones por el sello de Cadencia Corporal. Y bueno, pues ahí estarán compartiendo y haciendo disfrutar también mañana en Laredo. La verdad es que el disco este está muy bien, está muy muy muy bien. Ya nos gustó un montón lo primero y ellos siguen haciendo pues eso, lo que acabáis de escuchar. Vamos a escuchar una segunda canción, creo que lo merece. Esto se titula Rezos y Alcohol. Siguen siendo X-Fan. Extensiones y versiones, disfrutar mis vacaciones, ver películas en el avión, rezos y alcohol. ¿Qué situación? Rezos y alcohol. ¿Qué situación? Y alcohol. ¿Qué situación? Rezos y alcohol. Y aún sale el sol. Entrando en Barna, entrando en Barna, entrando en Barna. Rezos y alcohol. Bueno, qué bueno. Sí, sí, X-Fan. Pues sí, es una banda que, bueno, yo he tenido ocasión de verles en sus anteriores visitas y la verdad es que mola mucho ver a este grupo en acción. A este grupo, ¿no? A este dúo, curiosamente, y transmiten un montón. Sí, señor. Vale, pues ahí lo dejamos. Y seguimos aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 19 de febrero. Ya con otra vez con una bombona de oxígeno que nos ha dado por fin y de nuevo y esperemos que no se nos vuelva a pinchar el globo el tema de volver un poquito entre comillas a la normalidad en cuanto a poder disfrutar de conciertos y demás. Ahora otra vez esto se pone hirviendo, todo burbujea, todo es maravilloso y esperemos que nos dure y que ya sea la definitiva en cuanto a conciertos y demás. En los próximos meses, si todo sigue bien, va a ser una ebullición total y bueno, pues esto nos alegra un montón. Hoy mismo vamos a tener la ocasión esta tarde noche de disfrutar de nuevo Catecismo Católico en directo celebrando su 30 aniversario. La banda de Donosti, formada en 1992, hoy estarán en directo en el Gasteche de Zorroza junto a los bilbotarras Sonic Trash. sea una cita también de estas ineludibles. Siempre ver a Nuevo Catecismo Católico en directo es una gozada, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Y bueno, en mi caso particular, que les he seguido desde el minuto cero, ¿no? Desde que se rompió la perrera y apareció Nuevo Catecismo en el año 92 con aquella primera maqueta, y ya posteriormente al año siguiente con su primer LP. Y bueno, pues un montón de conciertos. Creo que es la banda que más veces he visto en directo en estos últimos 30 años. Y bueno, pues para mí es uno de mis grupos favoritos, sin duda. Y nada, pues eso, pues para ilustrar un poquito esta pequeña chapa que os he dado, pues vamos a escuchar algo de ellos, ¿no? De los NCC. Nos vamos a quedar. Hoy, este año pasado, ya hemos venido comentando que ha sido el año en el que hemos vuelto a tener canciones de Nuevo Catecismo Católico. Si no del todo nuevas, porque eran temas ya, digamos, un poquito sacados de anteriores maquetas y tal, bueno, pero dándoles un brillo especial y tal. Esperemos que en un futuro podamos escuchar algo realmente nuevo y actual de la banda. Y nos vamos a quedar con lo que fue su último disco, 1530 segundos, su último álbum largo del año 2006, creo que es, sí. Que la verdad es que era un disco cojonudo también, y bueno, pues con temas que a día de hoy en el repertorio de la banda no suelen, al menos este que vamos a poner, no suele faltar. Y es el mezclando los problemas con alcohol. Que bueno, fíjate, escuchábamos antes Rezos y Alcohol de X-Fan, y ahora vamos a escuchar mezclando los problemas con alcohol de Nuevo Catecismo Católico. Católico, ahí estaba ese mezclando los problemas con alcohol, que viene a ser lo mismo que esto que suena ya por aquí. Oh, cargado de alcohol, de los MCD, del año 1995, su disco A Saco Paco. Y bueno, siguiendo con la temática, Radio Crimen, alcohol barato. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Alcohol barato. De su disco Tercer Grado del año 2016. Seguir con un montón de temas relacionados con el alcohol y tal. Bueno, pues también es un tema muy, muy recurrente, muy habitual, ¿no? En el mundo del rock and roll, del punk. Esos eran Radio Crimen, Alcohol Barato, desde su disco Tercer Grado del 2016. Y nada, vamos a seguir ahora con otras historias. Bueno, vamos ahora con Cristo Mutante. Cristo Mutante, que acaban de lanzar su primer, vamos a decir disco, bueno, álbum. De momento han hecho unas copias, unas copias en, creo que en CD. Solo 100 copias de momento. Otra cosa es que más adelante, si los chicos se animan a, no sé, bueno, más que animarse los chicos, tienen que animar algún sello que se anime a editar esto, porque creo que merece mucho la pena. Han grabado este disco de 13 canciones, ellos se estrenaron con unas demos allá por el 2017, 7 temas, y bueno, pues ahora ya tienen esto, por decirlo de alguna manera, entre comillas, más serio, con 13 canciones. Cristo Mutante, que es una banda que se mueve entre Medina de Pomar, zona de Burgos. Sí, bueno, vamos a ubicarles ahí, realmente, ¿no? Y aquí encontramos a Boris Jackhammer, y peña que está en otras historias, como el amigo Grepas y el otro compañero, el baterista, que ahora mismo, perdonad, pero no me viene el nombre, pero bueno, ellos son un trío de punk con influencias viejunas del punk 77, sobre todo yo creo que de la rama más americana, y supongo que también el gusto de Boris por este tipo de sonidos es en lo que les ha llevado a montar un poco esta banda, ¿no? El disco lo han titulado News to Grasp the Future. Incluyen tres versiones y eso también da pistas de un poquito de los gustos de que puede tener la banda, ¿no? Hay dos versiones de los Adolescents y una versión del mítico Sony Reducer de los Dead Boys. El resto temas propios, la mayoría en inglés, alguna en castellano. Y lo he podido escuchar así por encima y tal, aunque ya sabía que la banda es de los grupos que me gustan y que aquí tienen, bueno, pues tienen esto abierto para sonar, porque bueno, es lo que nos gusta realmente, ¿no? Y suenan, para empezar con este Nowhere, así de bien. Cristo Mutante. A ver si les tenemos por aquí un día de estos, contándonos cositas del cómo, el por qué, cuándo, hasta cuándo y demás historias. Supposed to be and to follow their way. The town wanted advice against them. They want us to keep them all sad. They attack the people that says let's go. They can be feeling nothing in their lives. We must fight against the layer right now. They won't defeat us anymore. They won't pay for what they do. They want us to keep them upset. They attack the people that said they're true. Now we must be ready to change the world. Craving for freedom, we don't need no more. Open your eyes, now it's time to switch on the light. We can be less in this fucking street dirt. Use the knowledge, be a knower. They want us to keep them all sad. They attack the people that set them free. They want us to keep them all sad. They attack the people that set them free. Ahí estamos escuchando a Cristo Mutante con este primer trabajo largo, digamos. Vamos a escuchar eso y titula No me toques. No me toques o no estés va. No me toques. No me toques. No me toques. No me vas a tocar porque nos van a controlar. Con ese socentrismo tenemos que acabar. No me toques. No me toques. No me toques, no me toques. Es solo un engaño, no es liberación. La revolución sexual, la idea es reacción. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Siempre con lo mismo, estoy harto ya. A tanto machirulo, hay que exterminar. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no. Así, claro que sí. Cristo Mutante, estar muy al loro, porque bueno, y fíjate que ellos ya creo que tienen ya un segundo trabajo grabado, o al menos ya maqueado, para que haya una segunda, un segundo disco, ¿no? Que, oye, tiempo al tiempo, esto acaba de salir. Y por cierto, la portada está de la hostia. Si os metéis en una página de Bandcamp, vais a escuchar el disco y vais a ver la portada y vais a flipar un poquito, porque no se cortan un pelo y está guapo lo que tienen que ofrecernos, tanto musicalmente como también, bueno, tienen su cosita, las letras, todo. Es una banda que están bien metidos en lo que es, en lo que debe ser el punk, ¿no? Y el hazlo tú mismo, y esto es un gran ejemplo, ¿no? De lo que han sacado. A su Brondi, a su rollo, unas copias ahí hechas ahí para los más fans de la banda. A vete a saber si luego dentro de unos años la gente se pelea por una copia de esto. Nada, ya tengo la esperanza de que alguien saque esto en vinilo en un futuro. Vamos a seguir escuchando más temas. Vamos a ir con una versión de los Adolescents que han metido. Bueno, I Hate the Children. Cristo Mutante. Ya solo desde el nombre mola todo el tema, ¿no? Y como os decía, el hazlo tú mismo, llevado a la máxima expresión. Y además, bueno, grabado en los propios estudios de uno de los componentes de la banda, del Grepas, es Lipri Studios, ahí en Medina de Pomar. Y el trío, pues eso, dando todo de sí. Esperemos que en directo también les podamos ver, porque esto tiene que estar muy guapo, escuchar estos temas en directo. Temas como este, fíjate, este es el tema, quizás sí es el más largo del disco, que lleva hasta los 3 minutos 47 segundos y tú la cantad con gran ardor. Quedamos con la letra que mola. la cabeza y les dejan mandar. Ejemplos de gilipollas, de ciudadano ejemplar. Políticos ladrones, nos vamos a matar. Matar con amor y entusiasmo. Cristo Mutante, sí señor, con Peña, pues eso, con otras historias, con otros proyectos, como el propio Mario en Downton Brigade, Boris a su Brondi con su proyecto de punk acústico, que donde yo creo que también recrea muchos temas o temas que van por aquí, por este hilo, pero en forma acústica, también con Jack and the Hammers. Bueno, un montón de movidas de gente que está bastante metidita en el punk desde hace años y que ahora con Cristo Mutante pues también salen un poquito más, a ver, que salgan a la superficie, que asomen la cabeza, que queremos verles en directo y a ver si os venís a la radio también, por favor, a contarnos cosas. Vamos a escuchar una última canción y bueno, pues con un título tan explícito poco hay que decir. ¡Mátalos! Tu mirada singular, tu escudo militar, el mundial de infuertidad. ¡Mátalos! ¡Mátalos! Caspa de la ciudad, no mereces una más. Por encima es sociedad, en funda unidad verás. ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Dejando a Cristo Mutante desde Medina de Pomar con este primer disco largo, titulado News to Grasp the Future. Y nos vamos hasta Sevilla ahora, hasta Sevilla. Una vez más, un programa más en el que tenemos que hablar de un lanzamiento del sello Family Esprit, Incombustible, bueno, que no Incombustible, Hiperactivo, diría yo. Con una banda, bueno, esto igual lo podíamos haber presentado hace dos semanas o por ahí, yo qué sé, pero como se agolpan las novedades del sello, pues ahora vamos a escuchar a The Neuras, que publican este álbum de 12 temas. Esto es una banda de veteranos, bastante veteranos, que bueno, han venido haciendo música en otras historias, en otros proyectos. De hecho, esta banda ya empezó a funcionar hace unos 5 años con otro nombre y haciendo pues una especie de grupo de versiones con su gusto particular de, yo que sé, hacían de los Sonics y de los Prisoners. Y ese es un poquito una pista, ¿no?, de lo que puede ser The Neuras a día de hoy. Acaban de sacar este disco titulado Wicked. Y por ahí van un poquito los tiros, el power pop, el garaje, el sonido de revival de mod y toda esta historia, sonidos 60s, 70s y todo, pues eso, desde la perspectiva de veteranos, con un gran gusto y con una gran experiencia, digamos, disfrutando, escuchando, sintiendo el rock and roll. He podido escuchar el disco un poquito por encima y me ha gustado un montón lo que he oído y de la hostia, ¿no?, que haya bandas así. Y si los tipos son veteranos, todavía le doy más crédito y más, como decimos siempre, la juventud por ser jóvenes y porque hay que apoyarles, y a los viejunos por seguir ahí al pie del cañón a pesar de todo lo que han vivido y de que, oye, que muchas veces la vida no te deja igual tiempo para dedicarte a estas historias que en el caso de The Neuras, pues fijaros que han hecho un disco cojonudo. Y por eso vamos a presentarlo así un poquito como novedad. Vamos a empezar con esto que se titula Behind the Zoom. Y aquí están sonando. Pero vamos a darle a la canción desde el principio como se merece. Ahora. We'll be right back. algo, no sé si lo he comentado, pero de Neuras son un trío, que igual sí lo había dicho. Y ya os digo, que el disco pinta de maravilla, está ya editado desde hace tiempo, bueno, desde hace tiempo relativamente, es más o menos novedad del sello, que sigue a un ritmo trepidante publicando cosas, porque en breves ya está el disco disponible en vinilo, el nuevo de Los Bonzos, en breves estará el de Feline, han publicado que ya presentábamos a The Roxys, la banda de Berlín. Bueno, un montón de historias. Family Spree a tope, claro que sí. Dándonos unos discazos que flipas. Y vamos a escuchar al menos un par de temitas más. Vamos con Wicked, el tema que da título al disco, sonando ya. Wicked, el tema que da título al disco, al álbum. Vamos con una última canción de momento, si tú la In the Rain, ahí están sonando ya. We'll be right back. vamos dejando a The Neuras desde Sevilla con este primer trabajo largo, Wicked, del sello Family Spree. Aquí lo hemos presentado un poquito como novedad y creo que es una, pues es un disco bastante, bastante guapo, ¿no? Y lo tenéis, por supuesto, si lo queréis escuchar con más detenimiento y todos los temas y demás en su página de Bandcamp, del sello de Family Spree. Al igual que un montón de discos que han venido y que siguen editando sin descanso. Y bueno, que siga la racha, claro que sí. Porque descubrimos a bandas buenísimas a través de Family Spree. Sin ir más lejos, has mencionado antes a The Roxys y el disco que han sacado está de la hostia también. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 19 de febrero. Y vamos ahora con esta banda gasteiztarra, Coltán, ya el disco completo también disponible y la banda próximamente estará ya empezando a presentarlo en directo. Bueno, de hecho ya han hecho algún concierto ahora reciente y el disco está ya en la calle, ¿eh? En formato CD y también, bueno, pues en plataformas digitales y estas historias modernas. Vamos a escuchar dos o tres temillas como novedad de esta banda, de este disco que lo han titulado Desde el Barro. Y nada, tiene ocho, bueno, largo no es porque son ocho temas el disco al completo. Y vamos a ellos ya hemos venido escuchando algún avance del disco y ya escuchándolo al completo, pues la verdad es que tenemos temas realmente guapos y creo que es una banda también que tiene futuro, sobre todo porque, bueno, tienen además su rollo de punk rock, pero también con guitarras bastante curradas y bueno, de hecho está ahí. Creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos puesto los avances, está Adrián, que también es guitarrista y es miembro muy muy importante y básico en la banda La Última Bala. Así que siempre mucha calidad instrumental y bueno, pues un disco debut que yo creo que les puede llevar a pillar bastante, bastante peña que esté pendiente de ellos. A nada que en directo rulen un poco y el disco se dé a conocer. Escuchamos para empezar esto que se titula El Laberinto. Vas a ver. las de perder. Te da esquinazo en cada esquina la suerte que puedas tener. Y sigue sin otra salida, quedarte contra una pared, echar vinagre en las heridas, creyendo que no vas a cocer. Estamos escuchando a Coltán desde Gasteiz con su primer disco titulado Desde el Barro. Y bueno, vamos ahora a escuchar esta canción que se titula A la cara y que suena así. Y lo que quiero es que me mires a la cara. Con una última canción, pero comentaros que la banda estará en Bilbao tocando y presentando el disco el 19 de marzo, justo dentro de un mes, junto a The Birras Terror en la sala Shake de Bilbo, ¿vale? ya iremos recordándolo. Y nos quedamos ya con una última canción y despedimos un poquito el programa, ¿eh? Esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este 19 de febrero. Y nos vamos a ir con este tema de Coltán, de este disco que estamos presentando como novedad, el primer disco de la banda de Gasteiz. La canción se titula Atento, y con esto nos vamos hasta la próxima semana. A disfrutar. Saludos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Atento, Coltán. Vienen ya sin capucha. Atiende. Sabemos muy bien el modo de cómo hacerlo.